vida, dame, dame tu querer. Oye, nenas de mi vida, dame, dame tu querer. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Estrellas multicolores, noches llenas de calor. Estrellas multicolores, noches llenas de calor. Cantaremos, bailaremos, luego haremos el amor. Cantaremos, bailaremos, luego haremos el amor. De amor, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Estrellas multicolores, noches llenas de calor. Estrellas multicolores, noches llenas de calor. Cantaremos, bailaremos, luego haremos el amor. Cantaremos, bailaremos, luego haremos el amor. Estrellas multicolores, noches llenas de calor. Cantaremos.